Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que vos quieras escucharnos, nosotros vamos a estar ahí. Esta es la primera emisión de esto que dimos a llamar Pop Rocks and Coke. Quiero arrancar presentando a un compañero, pero no solo un compañero de la radio, un compañero de la vida. Un compañero que la vida me puso ahí, un amigo. A mi amigo Hernán Javier de Luca. ¿Cómo estás, Hernán? Bueno, la idea es ir arrancando este programa. Me encantaría decirles de qué va el programa, pero es algo que salió medio así, medio al aire, medio de la nada, como quizás salimos nosotros, unos perdedores con suerte. Pero bueno, la idea es pasarla bien, divertirnos, escuchar buena música y de a poco ir conociéndonos un poco más, sabiendo que te gusta, sabiendo que nos gusta a nosotros y pasarla bien entre todos. If you should fall, you know I'll be there. Vamos a ir arrancando. Arrancamos con algún temita. ¿Qué te parece? Larga, larga a ver lo que quieras. Y vamos viendo qué sale. Bueno, esto que estamos escuchando es Common People, una canción del grupo Pulp, que fue lanzada como sencillo en 1995 y llegó en el Reino Unido, llegó al puesto número 2 de todas las listas. Apareció en el álbum Different Class y la canción trata sobre aquellas personas que, según el compositor, querían ser como la gente común y no lo son. Fallaron en el intento. I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I just started somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. Oh yeah. música pop, la música pop, la música rock, todo está mal. Pop, rock, and go. Someone to kick you. There's nothing that you couldn't slip through. Or at least that's the impression I get. Cause you're smooth and you're wet. And she's not aware yet, but she's yours. She'll be saying, use me. Show me the jacuzzi. I imagine that it's there on a plate. You're a rendezvous rate. Means that you'll never be frightened to make them wait for a while. I doubt it's your style not to get what you set. Bueno, esto es Arctic Monkeys, este tema Brainstorm, confundido muchas veces con Brainstorm, no es lo mismo. Con esta canción, esta banda fue el primer corte de su segundo material, The Favorite Worst Nightmare. La canción salió a la venta con el primer sencillo de este álbum el 2 de abril del 2007. Ah, cómo venimos hoy. Vamos con esta canción del tercer álbum de Queen of the Stone Age. Vamos con No One Knows. We'll be right back. lamentablemente en la vida no todo es música, así que estas son las noticias.